Fernando Blanco Muiño es el titular de la Unión de Consumidores Argentinos. Saben que la justicia le ha pedido a los supermercados que presenten una explicación razonable de por qué, prácticamente de un día para otro, han dejado de publicar sus famosas ofertas y promociones de fin de semana, que llegaron a ser un clásico en la Argentina en los grandes diarios y que desaparecieron, como todos sabemos, hace un tiempo de sus páginas. Fernando, lo saludo de vuelta. ¿Cómo está? Muy bien, por suerte bien, gracias. Bueno, ¿qué pasó con eso y qué proyección, qué horizonte podemos esperar de este pedido de la justicia? Bueno, la verdad que es alentador que una sala de la Cámara Civil y Comercial Federal, en el marco de un expediente en el cual nosotros somos parte actora, es decir, que lo estamos impulsando contra supermercados y cadenas de electrodomésticos, les haya pedido explicaciones a ellas de por qué la actitud de estar publicando precios, promociones, ofertas y medios de pago habilitados durante tantos años y abruptamente, de un fin de semana para otro, dejar de hacerlo, con la nota distintiva que esa deserción fue común a todas las cadenas de supermercados y de electrodomésticos, que además entre ellos son competidores, con lo cual uno puede decir, bueno, si algún supermercado o alguna cadena de electrodomésticos dejó de publicar, será por una cuestión económico-financiera, marketing, estrategia comercial. Pero acá lo que ha sucedido, y es lo extraño, y que es lo que nos ha llevado a presentar el tema ante la justicia, es que todas al mismo tiempo, aún siendo competidores entre ellos, han dejado de publicar. Lo cual le han cercenado al consumidor una herramienta muy útil, que ya estaba instalada en nuestra costumbre de consumo, que es una costumbre de consumo internacional, porque en otros diarios del mundo, en otros países, sucede lo mismo, es decir, sí, claro. La publicidad. Hay algunos diarios que directamente es una sección de promociones. Hay diarios que tienen secciones, hay diarios que tienen insert, hay diarios que tienen directamente fascículos y hay otros diarios que vienen pegados en la propia tapa del diario lo que son las promociones. De modo tal que, bueno, algo debe haber pasado. Coincidentemente esta salida de publicación tiene que ver con el mismo tiempo en que se estableció el congelamiento de precios, lo cual también es contradictorio, porque en el congelamiento de precios el consumidor lo que necesita es más información, no menos. Claro, claro. Entonces, bueno, en ese marco, a partir de febrero de este año, la herramienta ha desaparecido de las páginas de los diarios y nosotros lo hemos planteado hacia la justicia, y la Sala 2, creo que es una decisión inteligente y ajustada a derecho, lo que le pide a los supermercados y a las cadenas electrodomésticos, antes de resolver nuestro pedido, es que le expliquen por qué lo hicieron. Y Fernando, ¿usted cree que los supermercados podrán mostrar, podrán ir a la justicia y decir, mire, ve, acá está, esta es una resolución, digamos, que llegó a nuestras oficinas y que en función de cumplirla, bueno, tuvimos que levantar los avisos? Mire, no, eso no lo van a poder mostrar nunca porque no creemos que haya un acto administrativo con firma de un funcionario público que les haya ordenado hacerlo. Realmente. Entonces, ¿qué hubo? ¿Amenazas? Lo que nosotros suponemos que pudo haber pasado, que en la dinámica de la negociación del congelamiento de precios que se instaló a partir del 1 de febrero, una de las condiciones que haya surgido desde la Secretaría de Comercio Interior haya sido precisamente dejar de publicar en los tres medios más importantes, como son La Nación, Clarín y Perfil. ¿A cambio de qué? Y a cambio de un congelamiento en el cual lo que se estaba permitiendo era que cada cadena de supermercado y electrodoméstico congelara a los valores propios. Ustedes acuérdense que en febrero no ha habido listados de referencia, con lo cual el consumidor no sabía qué era lo que estaba congelado y a qué precio. Después, a cambio de la baja en las comisiones en las tarjetas, por eso apareció la Supercard, o el proyecto, mejor dicho, de Supercard en escena, de manera tal que, y además motivado por el enfrentamiento que el gobierno viene sosteniendo desde hace unos cuantos años con el grupo Clarín, ¿no? Y con los medios que no siguen el relato oficial. La verdad es que para los consumidores, que es lo que a nosotros nos interesa defender, la herramienta era muy útil, muy válida, muy necesaria, que atendía a los requerimientos de un sector social importante que no tiene necesariamente acceso a internet o tiene tiempo disponible para estar navegando por la web para comparar precios de cada una de las cadenas de supermercados, y eso abruptamente salió de la oferta en los medios, generando lo que nosotros creemos un cambio de condiciones de mercado y encuadrando la actitud en una violación a la Ley de Defensa de la Competencia. Ahora, ¿qué posición para los supermercados, no? Porque no van a poder eludir así nomás, digamos, lo que la justicia les está pidiendo. Mire, nosotros tenemos mucha expectativa que contesten con la verdad, como debe ser. Es decir, que pongan negro sobre blanco lo que realmente sucedió. Sería lo más razonable. No creo que tengan documentación propia que avale la decisión de dejar de publicar. No, además, como dice usted, la casualidad de que a todos les pasó lo mismo al mismo tiempo. Ese es un dato central, Carlos, sobre el cual hay que poner la lupa. Porque si estamos hablando de empresas que concentran el mercado de la comercialización de electrodomésticos por un caso o de alimentos en el otro, y que vienen compitiendo desde hace años por ese mercado, y que todas al mismo tiempo dejen de publicar, significa que ha habido algo, y ellas son las únicas que nos pueden informar a los ciudadanos y a la justicia ahora qué es lo que pasó. Bueno, ojalá lo sepamos pronto. Fernando, le dejamos un abrazo y gracias por estos minutos con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Fernando Blanco Muñoz, el titular de UCA, la Unión de Consumidores Argentinos.